Bueno, hoy vamos a conversar a la tarde casi exclusivamente del tema filosofía. Pero eso no quiere decir que tengamos que referirnos al misticismo, porque ambos términos tienen una ligadura. Tampoco excluye la palabra filosofía la palabra meditación, porque muchos filósofos, sin saberlo, meditaban. Vamos, como hicimos con misticismo, vamos a ver un punto de vista de la cultura del mundo y un punto de vista de la cultura esotérica, de la cultura teosófica. Vamos a ver cuáles son las diferencias y también vamos a ver las diferencias entre lo que se entiende por filosofía en Oriente y en Occidente, porque hay aspectos de la filosofía que son comunes en Oriente y en Occidente, y otros aspectos que no son comunes. Por tanto, haremos un repaso a todas esas similitudes y diferencias. Y seguiremos con otros puntos. Bueno, todos nosotros sabemos que la palabra filosofía está compuesta de dos palabras griegas, filos y sofía. Filos era amor y sofía era la sabiduría. Y la palabra significa amor a la sabiduría. El filósofo es el amante de Sofía, el que tiene una relación con Sofía, que no es una mujer de carne y hueso, sino que es un nombre que simboliza el conocimiento, el saber, la sabiduría. El primero que empleó la palabra filósofo fue Pitágoras. Este personaje histórico, pero en parte mítico. A los teósofos nos choca mucho que algunos críticos de la historia digan que Pitágoras no existió, que es un personaje mítico, un personaje legendario, un personaje al que se le dio vida con el correr de los tiempos. La palabra filósofo se popularizó en Grecia y una gran cantidad de gente empezó a usarla. Empezaron a usarla los filósofos anteriores a Sócrates y a Platón y los posteriores. Y la palabra filósofo después ya fue usada en todas partes del mundo, igual que la palabra filosofía. En los tiempos antiguos, filosofía indicaba un compromiso del buscador de la verdad, del buscador del saber, con la verdad, con el saber. De manera que en aquellos tiempos lejanos, el filósofo era un hombre, que era un individuo, mujer o varón. Era una persona que cuando conocía una verdad, vivía de acuerdo con ella. Ese sentido de vivir de acuerdo con la verdad que se había encontrado fue disminuyendo con el tiempo por razones de una decadencia que vamos a explicar en cualquier momento. La historia de los pueblos, de las naciones, de los imperios, hay un momento de culminación y después empieza una decadencia hasta que eso desaparece. Es lo que vimos hoy con la enseñanza de la periodicidad. Las cosas nacen, se desarrollan, adquieren una madurez, un esplendor, una madurez, luego entran en una decadencia y finalmente mueren. Eso ocurre con todo en la naturaleza. Y los grandes momentos de la filosofía también son así. Sí, sufren la misma suerte que las demás cosas en la historia. Tienen un nacimiento, llegan a un esplendor y comienzan su decadencia. Si ustedes abren un diccionario de filosofía y buscan la palabra historia, van a leer ahí la historia de la filosofía. Bueno, la filosofía empieza con los eleáticos, con los presocráticos, nos dirá el diccionario. Todos los diccionarios de filosofía occidentales no mencionan a la India como un lugar donde se cultivara la filosofía. Estas son diferencias que vamos a explicar. Empiezan con la Magna Grecia, y Elea era una ciudad que estaba donde ahora es Turquía y Siria, el país sirio-libanés. En esas costas del mar Egeo nacieron una serie de filósofos en Elea y se les llama eleáticos. Son Parménides, Zenón, una gran cantidad de filósofos. Ellos empezaron a pensar el universo y la vida, siempre desde el punto de vista occidental. Ellos empezaron a hacer las preguntas básicas. ¿Todo esto tiene alguna razón o es el producto de la casualidad? ¿Hay un sentido en la vida o la vida es un sinsentido y cada uno le da el sentido que le parece o que puede? La naturaleza, ¿de dónde surge? ¿Cuál es el verdadero ser de las cosas? Los eleáticos empezaron a plantearse estas cuestiones y esas cuestiones en Grecia alcanzaron un desarrollo muy grande. Desde allí irradiaron a todo el mundo. La filosofía fue al Imperio Romano, después pasó a la Edad Media con los primeros padres de la Iglesia, cuando el cristianismo desterró a los filósofos del Imperio Romano. Eso ocurrió en el siglo IV de la era cristiana. Se tuvieron que ir a lugares muy lejanos los filósofos y las escuelas de filosofía. El cristianismo empezó a producir su propia filosofía y esa filosofía se llama la patrística, que viene de padres, de los primeros padres de la Iglesia. Y los primeros padres de la Iglesia constituyeron un cuerpo de doctrina, se hacían las mismas preguntas, pero estaban más atados por la fe, por la escritura. Así es que cuando en el transcurso de los siglos algunas personas dijeron, ¿por qué tenemos que creer por la fe? ¿Por qué no vamos a mirar y a experimentar por nosotros mismos? Hubo una ruptura, hubo un cisma entre la filosofía y la fe o la religión, y ese cisma continúa hasta el día de hoy. Hubo una separación. También hubo una separación entre la religión y la ciencia. No olvidemos que los filósofos y los hombres de ciencia en muchas ocasiones terminaron en la hoguera, terminaron sus días de una manera muy dramática. La lucha fue muy grande hasta que ciencia, religión y filosofía constituyeron esferas separadas una de otra y cada una por su cuenta hacía sus actividades, sus investigaciones y trataban de influir en el mundo. Estoy a muy grandes rasgos haciendo una especie de historia de la filosofía tal como fue en realidad y tal como existió en Occidente. Los filósofos occidentales actuales no consideran a la India como un país que tuviera filosofía, porque la filosofía de la India está muy ligada, enteramente ligada a la religión. Y como hay racionalismo y la separación entre religión y filosofía es muy fuerte, ellos dicen que el filósofo no puede tener fe. Tener fe es renunciar a la propia razón a la propia investigación, al propio criterio. Así, si un filósofo dice, este universo y todo lo que existe, voy a poner un ejemplo que nos viene del budismo, es muy antiguo, este universo, esta naturaleza, no apareció nunca, existió siempre, y lo que pasa es que está en una transformación continua. Porque vemos ante nuestros ojos cómo las cosas se transforman, vienen de algún lugar y se transforman. Es decir, que lo que es ahora es la transformación de algo que estuvo antes. Y eso que estuvo antes es la transformación de algo que estuvo antes. Es decir, hay algo real que es la naturaleza, pero su característica es que es siempre cambiante, que se está transformando. En filosofía eso se llama devenir, es la filosofía del devenir. Las cosas son y están deviniendo, están siempre llegando a ser por ese cambio continuo. Ese hombre racional se mira a sí mismo, nosotros estamos llegando a ser siempre. El Alfredo, la Nelly de hace 30 años ya no son más. El Juan Viñas, Isis de 14 años ya no es más. Devino en la actual, es decir, hay una naturaleza básica, pero esa naturaleza básica está cambiando. Los sentimientos, la mirada del mundo, el pensamiento de los 14 años no son los de ahora, los de la mujer, la profesional, que tiene otra visión de la vida, que ha cambiado su cuerpo, que ha cambiado sus emociones, que ha cambiado su mente. Esta es, pues, una visión no de la fe, sino de los sentidos y de la inteligencia. Entonces, una escuela de filosofía dice, nunca alguien creó el mundo de la nada. El mundo siempre fue. Siempre hubo una naturaleza básica, los antiguos la llamaban el alma del mundo, y esa naturaleza básica, el alma del mundo, exhibe sus transformaciones. Y cuando está en actividad, exhibe sus transformaciones. Y cuando reposa, vuelve todo a la unidad. Pero la diversidad está durmiendo en la unidad. Al despertar en otro día cósmico, esa naturaleza vuelve a exhibir lo múltiple. Pero nunca nada empezó. Son filosofías de la eternidad. Esas filosofías destierran a Dios porque no precisan para explicar al mundo de un creador. Pero si alguien dice en un país enteramente religioso y con fuerte teología, no hay ese Dios creador porque no hay creación. Las cosas existieron desde siempre. Ese individuo puede ser perseguido y puede ser muerto, como ha sucedido con Giordano Bruno y con otros pensadores tan notables. La historia es muy dramática. Cuando un ser humano adquiere poder, persigue a los que no piensan como él. Sean de derecha, de izquierda, del centro, de arriba, de abajo. La tendencia humana es a no ser, a que alguien no tenga opiniones diferentes de la de él. Y apenas se tiene poder, se persigue a aquellos que no piensan como uno. Eso ocurre en todos los órdenes de la naturaleza humana. La historia enseña eso siglo por siglo. Y a pesar de eso, los seres humanos seguimos pensando en seres salvadores, etcétera, ¿no? En vez de buscar la salvación en nuestra propia iluminación y en nuestra propia sabiduría. Pero esto es una reflexión aparte de nuestro asunto. La decadencia de la filosofía se explica por esa ley, por ese devenir continuo en que nada se mantiene rígido ni estable. Esto es la esencia, dicho sea de paso, de la ética en el Bhagavad Gita y en el budismo, por ejemplo, pero también en otras religiones. Cuando Buda exhibe las cuatro nobles verdades, él avisa que este mundo al que abrazamos y decimos mío, para mí, porque esto me va a hacer feliz, esto se evapora, se va. Y yo también me voy, porque nada permanece, porque todo cambia. Es decir, no hay nada fuera del centro espiritual del ser en el que uno pueda alcanzar la felicidad. Si apoyo mi felicidad en algo que está en el lado exterior de las cosas, eso se va y se terminó mi felicidad. Por eso, en la primera noble verdad, se dice algo que se pasa por alto. Tenemos dolor por alcanzar riqueza, pero también sufrimos porque no queremos que se nos vaya la riqueza. Y por eso hay angustia en la vida, para que no se vayan aquellas cosas que nos hacen felices. Esto es un tipo de psicología ética que golpea mucho, sobre todo al occidental, que basa su felicidad en tener adquisición, en tener muchas cosas. Se basa la felicidad, el éxito, el triunfo, eso es, el triunfo en la vida es destacarse por la cantidad de cosas que se tiene. Un amigo teósofo en Argentina rebatía todo esto de un modo cómico. Él me decía que es verdad que las cosas exteriores no dan la felicidad, pero que se llora más cómodamente en un Rolls Royce que en un auto chiquitito y de inferior categoría, ¿no? Así en el Rolls Royce uno llora, pero llora con más felicidad. Eso, de ese modo él rebatía, nuestro amigo, estas ideas filosóficas. Las naciones, las civilizaciones, tienen su grandeza y su decadencia. Ustedes dirán, chocolate por la noticia, todos sabemos eso. Es verdad, todos lo sabemos, pero cada tanto lo tenemos que repensar. ¿Qué se hizo del Imperio Sirio? ¿Qué se hizo del Celeste Imperio de la China? ¿Del Imperio Griego, Alejandro, los macedónicos? ¿Qué se hizo del Imperio de Asoka en la India? ¿Del Imperio de los chinos que vinieron de la Tartaria e invadieron la mitad del mundo, y Tamerlán y todos esos quisieron? Todo eso pasó. Tuvieron un empuje, conquistaron, crecieron, se enriquecieron y se pudrieron en su propia riqueza. Porque los grandes imperios recolectan dinero de la gente pobre, viven en esa opulencia y esa opulencia los degenera. De modo pues que cuando se llegó a ese esplendor, si no hay sabiduría, empieza un sentido de decadencia que está en la inestabilidad de las cosas de la naturaleza. Vimos que la naturaleza permanece pero no es estable, tiene cambios continuos. El mismo ser humano tiene momentos de vigor, tiene momentos de esplendor, pero tiene momentos en que envejece, se llena de achaques, como nos pasa a los que hemos llegado a esta edad, y finalmente en cualquier momento uno desaparece. Está en el plan de la naturaleza esa aparición y desaparición, pero en el ser humano la decadencia puede ser física, pero puede no ser espiritual. La característica de los grandes seres es que envejecen, pero cada vez están más sabios. Los que lograron vencer al envejecimiento físico y no permitir que su mente envejeciera, ellos siguen vivos, jóvenes, despiertos. Tienen una vitalidad y un pensamiento. Pero esas personas son muy raras. Y generalmente, cuando pasan los años, ya empezamos a repetir las ideas, ya no aparece nada nuevo. Entonces estamos repetitivos. Inclusive a veces se pierde parte del vigor y de la lozanía de las ideas, de los impulsos de carácter intelectual y espiritual. Bueno, hay muchas palabras en el lenguaje popular y nosotros decimos, este está gaga, ¿no? Ya dio lo que tenía que dar y ya no tiene nada más para dar. Las reuniones de hombres son los mismos, las sociedades humanas son las mismas. Y nosotros vemos al imperio griego naciendo con Pericles, el conservador que se hizo demócrata, el aristócrata que se hizo demócrata, y llevó a Grecia a un esplendor que en la historia se le llama el siglo de Pericles. Ustedes imagínense, ese siglo de Pericles reunió a los eleáticos, e inmediatamente después ya vinieron los pitagóricos, luego vino Sócrates, Platón, Aristóteles. Fue una explosión de inteligencia, de investigación, de luz. Resultó uno de los momentos culminantes de la historia. Esos momentos culminantes de la historia se dan pocas veces. En la India con el emperador Asoka, en Alejandría con los últimos Ptolomeos, cuando los grandes filósofos y científicos de Alejandría lanzaron ese esplendor en el mundo. Pero todo eso desapareció, ¿por qué? Por obra del tiempo. Los griegos, que fueron los maestros de los mitos, pintan a su dios Cronos teniendo hijos y comiéndoselos. Cronos es el dios del tiempo. Y él no se comía a hijos materiales, no era antropófago. Cronos significa el tiempo que se traga y se come y hace desaparecer todo lo que él mismo engendra. Las cosas aparecen en el tiempo y desaparecen porque el tiempo las hace desaparecer. Eso, por un lado, implica que cuando una civilización va a aparecer en el mundo, tiene un momento de gran esplendor. Y cuando ya dio su nota fundamental en la historia, eso desaparece y va a aparecer otra cosa, va a ser sustituida por otra cosa. ¿Qué nos dicen a nosotros los libros de teosofía? Cuando una gran nación que tiene que dar una nota fundamental de cultura, de espiritualidad, de arte, de todo en el mundo va a aparecer, vamos a suponer el Renacimiento europeo. Los mejores egos son atraídos por karma y encarnan. Y entonces tenemos a los egos más evolucionados de la evolución creando esa civilización, creando ese mundo. Pero cuando esos egos han dado la nota fundamental de esa civilización, ¿qué es lo que ocurre? Encarnan otros egos menos evolucionados. Encarnan otros egos que son de menos evolución y empieza a decaer la nota fundamental. Los primeros egos, los más evolucionados, tienen la obligación de dar una nota fundamental. Los que venimos detrás de esos nos aprovechamos de esa nota fundamental, pero no somos capaces de ser creativos en el sentido de superar eso, y por eso los egos tienen una edad de oro, una de plata, una de bronce y una de hierro. Se comienza con la edad de oro y se termina con la edad de hierro, símbolos de la decadencia. Cuando esa decadencia llegó a su punto más bajo, esa civilización desaparece. Todo, como habíamos venido diciendo, desaparece, pero ya están haciendo otra civilización en otro lado. En otro lugar aparece otra civilización. Bueno, esto son algunas reflexiones acerca de la filosofía. Solo nos queda explicar que, como con el misticismo, la filosofía de Oriente tiende hacia lo espiritual. Y la filosofía de Occidente tiende a explicarse este mundo. Por eso la filosofía de Occidente se une a la ciencia en la investigación. Y gran parte de los filósofos occidentales fueron matemáticos, físicos, astrónomos, se dedicaban a ciencias naturales, porque la realidad para ellos era este mundo. No había otros mundos, no había otra realidad de carácter espiritual. Al no haber otra realidad de carácter espiritual, no había espiritualidad en sus vidas. No es que no fueran buenas personas, eran buenas personas, pero estaban limitados al mundo de la percepción. La filosofía entonces se vuelve empírico-racional. Empirismo quiere decir lo que veo con los cinco sentidos. Y racional, lo que la inteligencia ve a través de los cinco sentidos. Así pues, no hay más que la Nelly física y no hay más que Marcos físico. No hay una trascendencia, no hay dentro del físico algo espiritual para la mirada de Occidente. Pero para la mirada de Oriente, el ser interno, lo que está dentro, tiene más importancia que la cobertura, tiene más importancia que la forma externa. Así es que muchas religiones y escuelas de filosofía se han dividido en sus intereses, y unas tienen sus intereses en el mundo empírico-racional y otras tienen sus intereses en el mundo racional-espiritual. La inteligencia se dirige acá, o la inteligencia se dirige al mundo del espíritu, tal como hablé del mundo del espíritu en la mañana de hoy. Yo no puedo estar repitiendo los conceptos que dije con anterioridad. Todo eso hace diferencias y similitudes entre Oriente y Occidente. No es que Sankaracharya o Ramanuja o Kumarila, los grandes filósofos de la India, por ejemplo, no estudiaran este mundo, estudiaban este mundo, pero veían a este mundo como resultado de otro mundo. Eran en esencia platónicos, porque Platón dice que este mundo es una copia imperfecta de un mundo perfecto y arquetípico, y que la labor nuestra es traer la perfección del mundo arquetípico a este mundo. Nosotros tenemos que traer, hay un Juan Viñas arquetípico, y la labor del Juan Viñas actual, de este, es reflejar la perfección del Juan Viñas arquetípico. Y la visión de este mundo es que tiene que ser hecho a imagen y semejanza del mundo perfecto, del mundo que ya está en la mente divina, del mundo que está en la mente de Dios, si somos religiosos, o en la mente universal, si somos teósofos, que llamamos la mente universal al lugar de las ideas divinas. Bueno, vamos caracterizando a la filosofía en sus distintos intereses y en sus características propias de cada cultura. Han habido culturas que se han dedicado un poco a lo espiritual y un poco a lo material. Pero desde el Renacimiento para acá, la filosofía se ha hecho cada vez más material. Está confinada al mundo empírico-racional, y es por eso que estos filósofos se niegan a aceptar que la India o China hayan tenido filosofía, porque la filosofía de la India es para la liberación del alma, para la liberación de los lazos de la materia. Y eso exige disciplinas, exige un género de vida, mientras que el filósofo occidental no tiene por qué meditar, no tiene por qué ser vegetariano, no tiene por qué cumplir leyes de ascetismo, una disciplina de carácter espiritual. Basta que tenga una mente sana y que pueda observar la naturaleza y la vida de un modo correcto. Bien. Llegamos al punto en que se es formada la sociedad teosófica. La sociedad teosófica es formada en 1875, ¿verdad? No me equivoco. En 1875. Y no había libros de teosofía. Cuando fue creada en Nueva York, ahora nosotros en una reunión de logia tomamos tal libro o tal otro libro, tal autor o tal otro autor, pero no había libros de teosofía. En realidad había libros de teosofía y temas teosóficos había, y esas reuniones en Nueva York se basaban en investigaciones de carácter esotérico. Pero el primer libro de teosofía moderno fue Isis sin velo. La señora Blavatsky vio la necesidad de crear un texto fundamental para que los teósofos estudiaran, y se puso, como todos sabemos, durante 2 años ahí a escribir día y noche, hasta que dio a la luz ese libro que hasta el día de hoy es una obra fundamental. Entonces, con Isis sin velo aparece una corriente de literatura, porque ya otros autores teosóficos empiezan a escribir sobre sus experiencias, sus investigaciones, y tenemos toda una corriente muy grande de literatura teosófica. Hoy, una biblioteca de libros de teosofía llenaría una pared muy grande, porque hay centenares de obras escritas por gente que han seguido las ideas teosóficas. ¿Qué nombre se le dio a la teosofía en Isis sin velo y más tarde en la doctrina secreta? Porque 12 o 13 años después de escribir Isis sin velo, Blavatsky vio que todo lo que se había escrito hasta esa época era insuficiente y se puso a escribir la doctrina secreta. Bueno, sorprende la cantidad de nombres que tiene esta doctrina. Se le llama ciencia oculta, se le llama filosofía esotérica, se le llama religión de la sabiduría, se le llama cábala oriental, se le llama gnosticismo, se le llama Brahma Vidya, se le llama, con muchos nombres. Siempre se refiere a la misma doctrina, no se está refiriendo a otra doctrina. Blavatsky tenía un propósito al dar tantos nombres a la teosofía. Ella eligió para el cuerpo de doctrina la palabra teosofía porque recordaba un movimiento en Alejandría, en Egipto, en que los eclécticos utilizaron la palabra teosofía. Ella dijo, los eclécticos de Alejandría tienen los mismos objetivos que la sociedad teosófica: explicar el origen y los símbolos de cada religión y hacer que todos los seres humanos, en vez de pelear por sus religiones y filosofías, sepan que hay un origen común y que con distinto lenguaje están enseñando las mismas verdades fundamentales. Eso es lo que pretendió Amonio Saccas, Plotino, Proclo, Damasio, Yámblico, tantos filósofos, los teósofos de Alejandría. Entonces, en homenaje a esos hombres, a esa escuela, Blavatsky y Olcott eligieron el nombre de teosofía. Pero dicen, pero esta doctrina tuvo muchos nombres, y por eso ella le da todos los nombres. Le da una gran cantidad de nombres para que se vea que floreció en el Extremo Oriente, que floreció en la India, en Persia, que floreció en el Medio Oriente, que estuvo en Grecia, que estuvo en Egipto, que estuvo en otras partes del mundo, que ese cuerpo de doctrina sigue las fluctuaciones de la evolución humana, y cuando desaparece de un lugar, aparece con otro nombre en otro lugar. A veces aparece públicamente, cuando los gobernadores y reyes eran iniciados y no perseguían al saber. Pero cuando había dictaduras sangrientas que perseguían al que pensaba, y esas están en todas partes del mundo, ese saber se metía en movimientos iniciáticos, se escondían. Pero la teosofía o ese cuerpo de doctrina siempre existió en algún lugar del mundo. Y siempre el buscador, sabía que había un lugar donde podía ser iniciado. Esto nos da la clave a nosotros del viaje de Pitágoras a la India, del viaje de Platón a Egipto. Iban a iniciarse porque eran los focos en esos momentos de ese saber secreto, porque las tiranías de Grecia no permitían eso, o las tiranías del Imperio Romano no permitían la iniciación en ese sentido, y el que despertaba decía, ¿dónde puedo encontrar el saber? A alguien les avisaba y se hacían largos viajes en pos del saber. Nosotros vivimos una época de comodidad. Hoy estamos aquí, mañana como en IDE estamos en Londres. Todo es fácil ahora, tenemos muchos libros, tenemos videos, tenemos todo un arsenal a nuestra disposición. Pero eso no fue siempre así. Se viajaba en las condiciones más penosas del mundo. Piensen cómo viajó la señora Blavatsky, llevada en andas o a lomo de un burro o de un elefante cayéndose, sin poder higienizarse, sin tener qué comer. Esas condiciones no las tenemos ahora. Somos privilegiados y si nos cuesta un poco viajar una hora para ir a escuchar algo, no, porque estoy cómodo en mi casa. La tecnología nos ha hecho cómodos, nos ha hecho perder el sentido del esfuerzo que hay que hacer en pos de la sabiduría. Por eso no somos filósofos, por eso somos más seres cómodos que filósofos. Bien, el cuerpo de doctrina, entre otras cosas, se llamó filosofía esotérica. Ciencia oculta, religión de la sabiduría, gnosis, cábala y todo lo demás. Pero lo que nos interesa esta tarde es que a la teosofía se le llama filosofía esotérica. ¿Cuál es la razón, la nota fundamental del filósofo? La nota fundamental del filósofo es que se percata, está lúcido, está anoticiado por su inteligencia de su propia inteligencia. Es decir que un ser medianamente desarrollado en su inteligencia sabe que con su inteligencia puede investigar lo que quiera. Que la inteligencia no tiene límites, tiene límites naturales. Bueno, llego hasta allá, pero cuando llegué allá veo que sigue la cosa y sigo caminando. La evolución de la inteligencia no tiene límites, no tiene fin. Si nuestro cerebro en esta vida no es muy apto, llegaremos hasta cierto lugar. Pero sabemos que en nuestra próxima existencia, la vida nos va a llevar para que emprendamos un camino más lejos. Esto es lo propio de la inteligencia. Es como la autoconciencia, que es la conciencia de la propia conciencia. La inteligencia es el darse cuenta que la inteligencia misma puede acceder a los misterios de la vida. Mientras que en la religión se nos dirá, eso no lo averigüe, eso no lo pregunte porque son misterios divinos que no son dados para el ser humano, la inteligencia dice, no hay más misterio que la ignorancia. Si venzo a la ignorancia, sigo caminando. Pero para eso no tiene que haber muros, no tiene que haber paredes. La inteligencia no quiere paredes, no quiere que se le imponga nada. La inteligencia es la culminación del individuo. Un individuo inteligente piensa por él mismo. Y los grandes filósofos, aún equivocándose, han sido personajes que han pensado por sí mismos. Eso es la actitud totalmente correspondiente a la fe religiosa común, en que creo, me han dicho que esto es así y no discuto. En todo caso, la inteligencia discute, investiga, cambia opiniones. Por eso la persona inteligente generalmente busca a alguien con quien poner una troca de ideas. No se queda confinada en su propio mundo. Como dice Schopenhauer, el porqué es la madre de todas las ciencias. Y dice este ilustre filósofo, que admiraba mucho a la filosofía vedantina, admiraba mucho a la Vedanta y al budismo, Schopenhauer, dice que si nosotros pasamos por la vida y no tenemos preguntas en nuestra mente, estamos dormidos. Pasamos la vida dormidos, soñando un sueño, y en ese sueño creemos que estamos despiertos, pero en realidad estamos dormidos. Está despierto, dice Schopenhauer, el que se da cuenta de su ignorancia y dice, ¿por qué esto así? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo de más allá? De manera pues que una actitud filosófica fundamental es estar despierto a los retos de la vida y un estar despierto a la propia ignorancia. El filósofo no está autosatisfecho. ¿Los teósofos estamos autosatisfechos? No. Porque sabemos que nos falta perfeccionarnos. Si un teósofo está satisfecho y se aposenta de teósofo, no cumplió con su misión. No hay aposentaduría en la evolución. La evolución nos llevó hasta acá y ya está abriendo el camino para que sigamos adelante. Así es que tanto en India como en Occidente, esa actitud de una mente despierta es una actitud filosófica. ¿Qué les pidió Madame Blavatsky a sus discípulos en Europa, 3-4 años antes de morir, cuando organizó la escuela esotérica? Les dejó los escalones de oro. ¿Y qué dicen los escalones de oro? Vida limpia, mente abierta, corazón puro, intelecto profundo, mente abierta, intelecto profundo. Blavatsky no dijo que un teósofo tiene que ser un erudito y haber leído muchos libros y saber mucho, un saber libresco de los libros. Los escalones de oro nos están avisando que nuestra mente tiene que receptar los problemas de la vida. No se puede fechar, abierta, mente abierta. Con un corazón puro, un intelecto de fuego, ardiente, porque el fuego consume todo lo que se le echa. Al fuego es aquella naturaleza que se le da saber y lo asimila, lo consume y hay que seguir alimentándolo, si no se apaga. Al fuego, si no le echamos cosas, se apaga. Y si le echamos cosas, consume las cosas y se hace cada vez más grande. De manera pues que, desde el punto de vista de la filosofía esotérica, no es contradictorio una mente abierta y un intelecto de fuego con no ser un erudito en alguna materia. Los eruditos en la materia pueden ser seres no espirituales, pero un teósofo en todo caso es filósofo. Y de ahí que se llame filosofía esotérica. Y si nosotros nos paramos en nuestros estudios, nos detenemos, bueno, porque esto es difícil y aquello, no estamos forzando a la materia del mundo mental y vamos a nacer kármicamente en la próxima existencia con un cuerpo mental del mismo tipo del que tenemos ahora. La naturaleza quiere ser forzada. A la naturaleza hay que reorganizarla. La inteligencia la reorganiza. A veces se me ha dicho, ¿qué papel juega el karma en esto? El karma es una ley muy misteriosa. Cuanto más la estudiamos, más aspectos nuevos y ocultos se nos van apareciendo. Uno de los aspectos del karma es que la ley está en la naturaleza, pero si nosotros no la provocamos, ella no actúa en nosotros. Si alguien sube al techo, puede resbalar, caerse y matarse. Pero si no sube, no corre ese peligro. Si nosotros estamos caminando por la tierra, no subimos, no corremos ese peligro. Es decir, la ley de gravedad actúa para aquel que camina por un lugar alto, que hay un vacío al lado, y si no pone los pies con todo cuidado, puede caer y estrellarse. Si uno camina bien, con equilibrio, la ley no actúa. Pero si uno puso un pie en falso, la ley de gravedad actúa y lo tira al suelo. De modo pues que las leyes de la naturaleza, al mismo tiempo que nos enseñan, no nos obligan. Y si nosotros no hacemos por nuestra fuerza, por nuestra voluntad, esfuerzos, la naturaleza repite, porque es justa, nos da lo que nos merecemos. No sé si he contado esta historia en Brasil en alguno de mis viajes, pero cuando yo estaba con mis 25 o 30 años, llegó a Buenos Aires un gran pianista checoslovaco que se llamaba Stefan Askenazi. Era de origen judío y venía envuelto en una leyenda romántica, el pianista Stefan Askenazi. Porque este hombre, por ser de origen judío, cuando los ejércitos nazis invadieron su país, corrió peligro de ir a las cámaras de destrucción de judíos. Y una familia cristiana, corriendo mucho riesgo, lo escondió en su casa. Y él vivió casi 4 años en una boardilla, en un lugar alto de la casa, con una entrada disimulada, y allí le llevaban la comida. Cuando no había soldados, él algunas veces bajaba, pero vivió en un lugar muy estrecho, que tenía que estar acostado porque no se podía poner de pie. Entonces se dibujó en un cartón un teclado de piano, y acostado contra la pared, así en el show, él tocó el piano 4 años para no perder la movilidad. Tanto era su amor por el piano, él ya había sido un gran pianista cuando le pasó esto. Cuando el nazismo fue derrotado, él fue contratado nuevamente y empezó a hacer giras por todas partes del mundo. En una de esas giras llegó a Argentina y seguramente debe haber pasado por Brasil también. No conozco la historia porque los grandes artistas hacen un circuito, y antes de llegar a Argentina actúan en Brasil, de Argentina se van a Chile y así es un circuito que recorren Centro y Sudamérica. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa con el karma, respecto al karma Stefan Askenazi? Este pianista no podía interpretar unas pocas obras de piano porque sus dedos no eran lo suficientemente largos para interpretar alguna página de Rachmaninoff, de Scriabin, y no me acuerdo muy bien de qué otro autor. A él le faltaban 3 milímetros, porque esas páginas de piano son muy exigentes. Si hay acordes, que la mano se estira, y luego que se ha tocado el acorde, inmediatamente se toca una nota más arriba, y solamente los pianistas tienen dedos muy largos, manos muy alargadas, justamente para poder moverse y poder responder a las exigencias de Chopin, de Liszt, de los grandes músicos de piano que amontonaron dificultades. El que no tiene grandes condiciones no puede interpretar estas obras. Stefan Ashkenazy tenía el virtuosismo, tenía la velocidad, tenía todo, pero le faltaban un poco más largos los dedos. Nació en un cuerpo que kármicamente le impedía tocar toda la literatura pianista. Por eso nunca estuvo entre los grandes. Él era grande como intérprete, era grande como virtuoso, pero no podía interpretar todo el repertorio de piano porque sus manos eran un poco cortas para todo ese repertorio. Bien, él tenía una dificultad kármica, nació en un cuerpo con manos cortas y posiblemente aprendió la lección de no abandonar el desarrollo de su vida futura, de su futuro, de no ser perezoso, de no abandonarse y aprovechar todo, porque las limitaciones físicas con que nacemos, un cerebro que no responde muy bien a la filosofía y otros aspectos psicológicos de nuestra naturaleza, es porque esos aspectos negativos no han sido vencidos por la anterior personalidad. Entonces pasan intacto a nosotros. Y nosotros cargamos con las deficiencias de personalidades anteriores que no han hecho un desarrollo más grande. ¿Qué resultado trae esto? Un resultado moral respecto al karma. Porque si yo no hago ahora los esfuerzos, la personalidad que me va a heredar, la que va a venir después, va a seguir con los mismos defectos. Entonces, en el sendero del discipulado se trabaja para uno mismo, se trabaja para la vida futura. Se trabaja para que en el futuro haya menos dificultades que las que nosotros recibimos del pasado. Karma, evolución, son leyes éticas, son leyes que tienen un trasfondo moral. No me puedo pues cruzar de brazos y decir abandono mis esfuerzos de carácter espiritual, mis esfuerzos para seguir creciendo y para mejorar. Bueno, basta terminar con esta semblanza de filosofía, Oriente y Occidente, y filosofía oculta, diciendo que la filosofía oculta o filosofía esotérica es un cuerpo de enseñanza. La teosofía no es algo vago, es un cuerpo definido de enseñanzas. Es un cuerpo de enseñanzas que habla del universo y llamamos a eso cosmogénesis. Y del ser humano y llamamos a eso antropogénesis. No dice cualquier cosa. Impide el corpus de doctrina, eso que ocurre muchas veces cerca de la sociedad teosófica o en la sociedad teosófica mismo, cuando alguien dice, no, todo es teosofía. No, todo no es teosofía. Teosofía es un corpus, es un cuerpo de doctrina. ¿Cuál es la autoridad de ese cuerpo de doctrina? Los hombres sabios. La teosofía basa su autoridad en una visión del ser humano. La teosofía postula que el ser humano puede alcanzar una sabiduría cósmica, si se lo propone, y que está en el plan de la vida y de la naturaleza, no seguir burros como somos, sino alcanzar estados de clarividencia, estados de desarrollo de poderes en una escala muy grande que nos permita ver no los efectos, sino la causa de las cosas. Y los grandes iniciados son los que desarrollaron todas sus capacidades y fueron a la fuente de la naturaleza y de ahí siguieron el desarrollo kármico de todo. Por eso ellos pueden hablar del mundo invisible, de las leyes, de los procesos, de las jerarquías que existen. Es todo un cuerpo de doctrina que ni siquiera pertenece a esta humanidad, porque los señores de Venus lo trajeron en la tercera raza raíz para sus discípulos. Y los discípulos quisieron, cuando desarrollaron los poderes, fueron a mirar fueron a corroborar. Por eso, en la primera gran iniciación ya se empieza a investigar el aspecto oculto de la naturaleza. Y en cada nueva iniciación se investiga más profundamente y más altamente los procesos de la naturaleza. Porque nadie puede decir que conoce si no conoce por él mismo. Isis me puede decir, detrás de esa colina hay una caverna. Yo le tengo confianza a Isis, ella puede ser mi maestro que me da datos. Pero tengo que caminar, ir y mirar la caverna yo. Y entonces la verdad es de primera mano para mí. Eso es filosofía. Si no, es una verdad de segunda mano. Tengo confianza a alguien y entonces ese alguien me da una noticia del mundo invisible. Pero desarrollo la clarividencia y veo yo eso. La autoridad del cuerpo de doctrina teosófica se basa en esa concepción del ser humano. En el ser humano existen los poderes, no solamente para investigar este plano, sino el plano astral, el plano mental, el plano búdico. Cada rincón de la naturaleza, a medida que nos desarrollamos, puede ser investigado, y entonces ya no creemos en los libros. Eso es lo que Buda decía, mi doctrina es una barca, sirve para cruzar el río, pero cuando ustedes llegaron a la otra orilla del río, no cargan con la barca, que es la doctrina, porque ya cruzaron el río, ya pueden ver por ustedes mismos. Y no olviden que la misión de un maestro de sabiduría, cuando nos acepta como un discípulo, la misión de ese maestro es hacer que nosotros seamos nuestros propios maestros. Ningún maestro hace que dependamos de él para siempre. El maestro se apura en que nosotros seamos nuestros maestros y sigamos. Y entonces nosotros vamos a tomar otro discípulo, una vez que ya somos maestros, y les enseñamos a desarrollar sus potencias, investigue, haga, trabaje en el cosmos. Todo esto tiene que ver con el aspecto de la filosofía oculta de que hemos estado hablando en esta tarde.